canta. Llora Argentina un tango de dolor. Combaten ollas contra represión, voces contra balas. Bronca, la libertad se ahoga y el dolor de ver cómo saquea la nación, como por pan se matan. Plata que te estás haciendo pobre, volviendo triste y como aceite, que el país no se desplome. Pampa que se está secando en vida, camina inerte y su latir no mueve más que ruina. Saqueando calles sin oposición, abanderando asaltos milanos, pisoteando ancianos. Viejos que se desquician por intercambiar sus pesos por un dólar más, bajo fronteras selladas. Plata que te estás haciendo pobre, volviendo triste y como aceite, que el país no se desplome. Pampa que se está secando en vida, camina inerte y su latir no mueve más que ruina. Vieja, ¿dónde vas? Mueres Argentina. Tangos que callaron al mirar, heridos sobre heridas. Vieja, ¿dónde vas? Mueres Argentina. Tangos que callaron al mirar, heridos sobre heridas. Heridos sobre heridas. Y mueres Argentina.